otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, lo he oído hablar acerca del tema de la fragmentación. Usted está diciendo que tenemos una vida muy fragmentada y eso nos impide ver en una dimensión panorámica, o sea, nos impide ver el todo. Y esa vida fragmentada, además, nos conduce a un importante egoísmo que nos impide relacionarnos con el otro de una manera, digamos, solidaria. Así que qué bueno sería que usted nos hablara hoy un poco sobre el tema de la fragmentación y la visión que usted tiene sobre él. A ver, el fragmento es la parte de algo. Nosotros vivimos en un mundo donde cada vez nos fragmentamos más. Nos fragmenta la realidad, lo que pasa, por ejemplo, con los noticieros televisivos o con los noticieros radiales, donde lo real aparece por partes. Entonces nos dicen que el mundo está en guerra y no nos dicen qué parte del mundo está en paz. Entonces nos dan un fragmento y a través de ese fragmento tratan de que entendamos qué está pasando, pero realmente no entiendo qué está pasando. Como si ese fragmento fuera el todo. Como si ese fragmento fuera el todo y fuera un fragmento definitivo, cuando realmente los fragmentos cambian. El fragmento se plantea primero como una forma de entendimiento. Yo no puedo entender todo de una vez. Y eso fue lo que pasó en los tiempos antiguos, o sea, hace 4.000 años, el hombre lograba descubrir el mundo a través de fragmentos. Descubrió que había una superficie. Esa superficie la convierte en un paisaje. Ese paisaje comienza a leerlo por fragmentos. Hay una montaña, hay un camino, hay un río, hay un valle, hay unas nubes, hay unas estrellas, hay unos planetas, para poder ir conformando el mundo. Eso, por ejemplo, es muy bonito en Bereshit, en el Génesis, cuando Dios crea el mundo a partir de fragmentos. Y el relato es muy bello porque son fragmentos que después le van a permitir al hombre entender qué va a pasar. Entonces, lo primero que crea Dios, dice el primer libro de la Biblia, son los cielos y la tierra. O sea, fragmenta. Hay algo que se diferencia del cielo y la tierra. De ahí, por ejemplo, viene algo muy interesante y es volver a ligar el cielo con la tierra, que eso sería la palabra religión. Luego separa, crea dos fragmentos, la luz de la oscuridad. Luego la parte seca de la húmeda. Luego los animales del agua, los animales del cielo. Luego los animales de la tierra, luego las plantas, luego el hombre. Entonces, cuando uno se lee esos primeros versículos, hay una fragmentación para lograr entender. O sea, aparece lo que se llama una complejidad. Algo es complejo cuando se fragmenta, pero se mantiene unido. Por eso se habla de complejos industriales, donde un proceso se liga a otro, se liga a otro, se liga a otro, y de ahí se obtiene una totalidad. Esto, pues, para Los hombres primitivos, que son los primeros, no los más salvajes, hablar de hombres primitivos es de hablar de esos primeros hombres que se organizan, obviamente fragmentan, y uno de los fragmentos importantes es el lenguaje. Por ejemplo, nosotros fragmentamos sujeto, verbo, predicado para crear un referente, una acción y un contexto dentro de esa frase que me la permita entender como algo lógico. Incluso en el mundo de la imaginación, una frase gramaticalmente correcta, o sea, una serie de fragmentos unidos, me dan una idea que, así no sea real, la logro entender de alguna manera. Las vacas, cuando vuelan, estudian la raíz de la palabra manzana. Eso, pues, es un absurdo, pero, como decía Spinoza, se entiende. Y eso es lo que permite hacer un montón de cosas, por ejemplo, con los libros infantiles. Pulgarcito se levantó una mañana, salió volando, y al llegar a una nube, desayunó con los pececitos, que es bonito. O sea, a través del lenguaje fragmentamos, memorizamos, hacemos un inventario de la realidad que nos rodea y imaginamos, que es importante. Entonces hay fragmentos beneficiosos. Es lo que le pasa a un niño cuando lo empiezan a educar. Le van dando un fragmento que une a otro, porque el fragmento se tiene que unir para que exista. Y para que tenga sentido. Para que tenga sentido. Eso, por ejemplo, es lo que crea una molécula. Una molécula son unos átomos, que serían fragmentos, que se unen para producir un resultado. Hasta ahí el fragmento es importante, pero en el siglo XX hemos comenzado a fragmentar de tal manera las cosas que ya se están confundiendo. El último gran libro de fragmentos beneficiosos es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, donde él fragmenta lo que ve, pero lo une para crear una idea completa. Y esa idea completa es el tiempo, lo que sucede en el tiempo, cómo nos marca el tiempo y cómo se va ese tiempo. Hasta ahí es correcto, que es la tarea, pues, de los escritores, coger una serie de fragmentos, pegarlos y obtener una obra. Por eso se habla de la ópera magna, de la opus magna, donde fue capaz de pegar de tal manera esos fragmentos que la idea que al final se lleva el lector es una posición en la vida. Hasta ahí, correcto. Pero a partir del siglo XIX y en el XX, los fragmentos comienzan a desbordarse. O sea, muchas versiones de una misma cosa. Ahí es donde aparece el famoso relativismo, donde las cosas son como a mí me parecen y no como realmente son. O sea, una cosa es o no es. Y se comienza a fragmentar la realidad a través de falsificaciones, que eso es lo que tiene muy claro Umberto Eco en El cementerio de Praga. Cómo algo que es va a ser cubierto por algo que no es. Es lo que también explica Umberto Eco en un libro que se llama Baudolino, el problema del palimpsesto. O sea, ese papel o esa piel de animal sobre la que habían escrito es borrada para colocar algo encima y cambiar el sentido. De esa manera se pierden los fragmentos que habían ahí, que estaban unidos, para ser reemplazados por algo que no tenía nada que ver con esos fragmentos. A ver, para que esto quede claro, cuando uno encuentra un texto, no se trata de borrarle palabras, se trata de acotarlo, o sea, ponerle al lado reflexiones, preguntas, que otros puedan resolver, agregándole al fragmento más fuerza. Eso es lo que pasa con un libro en el judaísmo que se llama el Talmud, donde el libro es más importante, lo más importante del libro son lo que se llama las Tosafot, las acotaciones. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó, porque es el único que puede crear. ¿Por qué o desarman las palabras? Por ejemplo, una palabra como Bereshit en hebreo traduce en el principio, y eso lo toman y lo convierten en Bara Shesh, o sea, creó seis y después descansó. Entonces dice, en el principio creó seis días en los que se hace el mundo. Y después descansa. ¿Qué contiene el mundo? Lo que aparece en esos seis días. A partir de ahí no hay nada. O sea, eso hizo fue reforzar el fragmento. Darle importancia a eso y llevar a que mucha gente se ponga a estudiar esos seis días para encontrar nuevas cosas. Pero a partir del siglo XIX y todos los palimpsestos que han habido a lo largo de la historia no han hecho sino dañar el fragmento, plantear algo que no es el fragmento. A ver, el fragmento es, para que entremos en todo este mundo de la fragmentación de ahora, es lo que nos hizo posible a nosotros. O sea, yo soy una suma de fragmentos que se juntaron. Y al juntarse, estoy aquí hablando de los fragmentos. Ese es un cuerpo humano, un montón de partecitas que empiezan a pegarse. Y que ciertos fragmentos crean algo, un cuerpo que va a ser necesario al otro. Y de esa manera somos nosotros. O sea, nosotros empezamos con un fragmento, un espermatozoide, un óvulo. Ahí empieza una multiplicación celular. Y cada fragmento se une a otros para configurar todo el sistema orgánico que nos permite estar vivos y que nos permite asimilar el agua, que es lo que nos mantiene vivos, por ejemplo. Hasta ahí es una fragmentación lógica, se creó un sistema, ese sistema está interconectado y es interdependiente. O sea, todo está dependiendo de todo. Pero a partir del siglo XIX, las cosas, en lugar de conectarse, comienzan a desconectarse. ¿Por qué en particular en el siglo XIX? A ver, el siglo XIX es un siglo a finales, es el siglo de las ideologías. Ahí aparecen las ideologías. Es el siglo de la sociología, es el siglo de la evolución. Pero especialmente las ideologías. La Revolución Francesa va a producir lo que se va a llamar la derecha y la izquierda. Dos fragmentos que serían muy interesantes si están unidos, porque al fin y al cabo El mundo es un compuesto de opuestos, y entendiendo un opuesto, me entiendo yo como tal. O sea, para saber que el saco que usted tiene puesto es negro es porque sé que es el blanco. Para saber que tengo frío es porque sé que es el calor. Para saber que si estoy equivocado o no, tengo que buscar mi opuesto cuando está pegado. O sea, uno va a encontrar grandes pensadores de derecha, grandes pensadores de izquierda, indiscutiblemente. Jacques Lacan, el psicoanalista francés, va a decir, hombre, uno debe leer los libros de los enemigos, porque si encuentra ahí ideas con las que usted está de acuerdo, es porque es una gran idea. Pero entonces la fragmentación es una oposición. Es una oposición, pero en relación. En relación. Para entender el mundo. El fragmento se une al otro que lo confronta. Y al confrontarlo, yo tengo una idea clara de qué pasa. Eso produce un tercer fragmento, que es muy interesante, que lo plantea Aristóteles, que es el justo medio. Quedarme en uno de los fragmentos que se opone a otro es entrar en el caos. Yo debo tener algo de otro. Eso, por ejemplo, en la óptica es muy bonito. Yo veo un color a través de fragmentos, fotones, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, para entender ese color, tiene que haber el opuesto al lado. Yo no... Volvamos al saco negro. Es muy difícil verlo de noche. Se destaca de día, porque lo rodea la luz. O sea, todos los colores que conforman la luz destacan ese negro. Y el blanco se notará en la medida en que hayan claros oscuros. El famoso claroscuro de Rembrandt, por ejemplo. Entonces vamos a destacar este color con un opuesto. Va a ser tan bonito, pues, donde hay naranja, debía haber azul, donde hay amarillo, debía haber violeta, donde hay rojo, debía haber verde. Porque eso es lo que me destaca el color. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se suelta? Y ahí es donde viene el problema de las ideologías, que todos se dedicaron a vivir en su fragmento y a no dejarse confrontar por el opuesto, y al no dejarse confrontar, los dos empezaron a mentir el uno del otro, a echarse la culpa, a señalarse, a imaginar al otro. Ese es el problema de que habíamos hablado aquí de la conjetura, donde la conjetura me desborda y, de acuerdo al estado de ánimo en que yo esté, trato de acomodar la respuesta de esa conjetura a lo que yo quiero que pase para yo tener la razón. Entonces, este mundo de los fragmentos empieza con las ideologías en el siglo XIX y empieza con los enfrentamientos entre los paradigmas y la ciencia. Hay un montón de paradigmas que nadie quiere soltar, porque al fin y al cabo el paradigma es lo que me permite estar en un mundo que yo domino, entre comillas. Por eso romper un paradigma es tan difícil. Porque yo en el paradigma me siento seguro, al menos ya he resuelto mi posición en el mundo, así esté errada. Por eso no me puede cambiar de un momento a otro. Tengo que ir rompiendo el paradigma, dejándolo permear por otros fragmentos que me empiezan a decir, hombre, eso que usted hace, en lo que usted está seguro, se puede hacer de mejor manera, se puede trabajar de una forma que dé resultados más beneficiosos. Ahora, ese enfrentamiento En el siglo XIX también va a haber una fragmentación muy poderosa entre las ciudades que se están volviendo industriales y la gente que vive en el campo. Los que viven en el campo traen o tienen muy pocos fragmentos para entender el mundo. El clima llueve, hace sol, el verde se seca, hay que roturar la tierra, los árboles crecen. Pero en la ciudad la fragmentación es completa porque cada vez un campesino se levanta y por lo común ve lo mismo. Y al ver lo mismo se reafirma en eso que ve, en los fragmentos que logra ver. Logra ver el día, logra ver el azul, logra ver el verde, logra ver el sembrado, logra ver sus animales. Y por lo común, al otro día ve lo mismo, lo que no sucede en la ciudad. La ciudad es una suma de fragmentaciones que aparecen de manera inesperada. Aparece lo inesperado. Ahora, todo eso que comienza a fragmentarse en el siglo XIX... va a tener una enorme fragmentación en el siglo XX. El siglo XX es la aplicación técnica de lo que aprendimos en el siglo XIX. De hecho, la última ciencia que aparece como fruto del siglo XIX, la física cuántica, ahí aparece un hombre que se llama Max Planck, que analizando los cuantos de materia, él dice, a ver, ¿en qué momento ya no se puede fragmentar nada? ¿En qué momento el espacio, hay un espacio mínimo que ya no se puede partir? ¿En qué momento hay un tiempo mínimo que no se puede dividir? ¿En qué momento hay un pedazo de materia mínimo que no se puede dividir? Y eso es llegar a la fragmentación total, beneficiosa, completamente beneficiosa, porque me lleva a entender un montón de pequeños fragmentos que unidos me conforman o conforman algo. Es, por ejemplo, un átomo. Ese átomo tiene protones, neutrones, hasta que llega y lo van partiendo hasta que llega el quark, que es la mínima parte dentro del átomo. Hasta ahí está bien, porque estamos buscando las raíces que hacen posible lo que existe. Esa es una de las cosas lindas de los cuantos de materia y de los cuantos de energía. O sea, hay un momento donde ya es imposible partir, y eso es lo que genera en unión el resto. A pesar de que eso va a generar lo que se llama la ley de la incertidumbre, porque no hay un control ahí, eso se mueve de manera irregular, pero permite que ese fragmento sea importante, porque es el que se va a pegar a otros para que lo demás exista. Entonces, cuando vamos al espacio mínimo, con un cuanto de materia mínima, en un tiempo mínimo, de todas maneras, hay una distancia mínima que hace que lo uno se pegue con lo otro. Eso es, pues, Max Planck. En el siglo XX, después de esa cosa tan horrible que fue la Primera Guerra Mundial, van a aparecer un montón de fragmentaciones en la conducta humana. Eso que nosotros llamamos lo sólido, o sea, las costumbres sólidas, lo que nos impedía, pues, cometer un montón de errores de comportamiento, se destruye lo sólido y comienza a darse lo líquido, que es lo que trabaja Bauman. sea, una costumbre sólida se vuelve líquida y al volverse líquida esa costumbre se riega por un montón de superficies y de acuerdo a la superficie va actuando de X o Y manera. Ya el cuerpo sólido que tenía un lugar, un espacio, pues eso es física simple, todo objeto tiene un espacio que lo hace posible, se riega y comienza a tocar otros espacios, pero no logra controlar los espacios porque lo líquido se sigue regando. Como difuminándose y perdiéndose. Y después se va evaporando. ¿Cierto? Vea, nosotros cogemos la sociedad, coja un trozo de hielo y déjelo ahí, al aire, sobre una superficie. Al rato ese hielo se ha ido disminuyendo porque se ha comenzado a regar. Al final, eso es un charquito de agua, después son unos vapores y después de lo que había ahí no hay nada, simplemente desapareció. Esa es la tesis de Marshall, de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces en el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, aparece ese problema de lo sólido que comienza a desmoronarse. Es de extrañar que un hombre como Thomas Mann haya entendido eso muy bien en esa novela Los Buddenbrook, ¿cierto? Donde Los Buddenbrook, lo que era sólido, empieza a resquebrajarse en un sinnúmero de fragmentos, que es lo que pasa cuando algo se parte. Cuando yo cojo una piedra y con una masa le pego, esa piedra queda convertida en un montón de fragmenticos. Y muchas veces esos fragmentos son imposibles de pegar, ¿cierto? A pesar de que hay expertos pues en que vuelven y unen eso, porque esa fragmentación, eso es pues en filosofía Heidegger va a hablar de la cicatriz. Esa fragmentación puede volver a configurar el cuerpo, pero el cuerpo ya tiene problemas, porque aparece la cicatriz, y debajo de la cicatriz está la señal de la herida, y en la herida está lo que lo produjo, y en lo que lo produjo está la intención. Y ahí es donde se nos fragmenta de alguna forma el pensamiento. Lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien es fragmentado, pierde su solidez, ¿cómo volverlo a armar? Por ejemplo. Y van a aparecer fragmentos como los que va a proponer Kafka, por ejemplo, cuando dice, ya la historia no hace el hombre, al hombre, lo hace la situación, lo hace lo que le pasa. Entonces ya el hombre no es por sus circunstancias, ya el hombre lo han fragmentado para que sea por sus situaciones. ¿Y qué diferencia hay entre circunstancia y situación? A ver, la circunstancia, como la explica Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, es lo que hace que el yo se fortalezca, porque tiene una historia, porque tiene un lugar, porque tiene unas creencias, porque tiene una cultura. Es de alguna forma lo que Foucault llamaría después el dispositivo que hace posible que algo se dé. Eso no se da solo. Hay una serie de elementos que hacen que algo se dé o que hacen que algo no se dé. Eso es un dispositivo. Ahora, las circunstancias mías son las que hacen posible, o esas circunstancias, lo que a mí me rodea, lo que me dieron, la lengua, saber mi origen, saber mi forma de ver el mundo, etcétera. Ese dispositivo crea en mí un yo. Y ese yo es el que sale después a leer el mundo de acuerdo a las circunstancias que ha tenido. Hay que tener en cuenta que, y hemos dicho acá mucho, el yo es una construcción del nosotros. Primero somos nosotros. Y ahí me llega la circunstancialidad. Una circunstancia es comer. Y a mí me enseñan a comer. Y me enseñan los sabores, y me enseñan cómo son los platos, etcétera, etcétera. Me enseñan en qué debo creer, me enseñan los valores de la relación con el otro, me dicen cuál es mi historia, etcétera, etcétera. Todo eso que me viene de nosotros conforma un yo en posición de relacionarse. Por ejemplo, que es parte del problema que hay ahora, que lo primero que van a super fragmentar son las mismas circunstancias. Hay gente que sabe que va por una calle, pero no sabe que va por el suelo. Hay gente que dice el territorio de ese país es tanto, no, tantos kilómetros cuadrados, es el piso de ese país. El territorio es lo que hemos construido sobre ese piso. Ahora, un territorio se pega al piso, se une al piso. El problema es cuando ya la conciencia del piso no la entendemos, no la fragmentaron a tal punto que lo despreciamos, lo volvimos insignificante, no sabemos qué es, por eso construimos un territorio sin aprovechar el piso de ese territorio. O lo que pasa en este momento aquí, por ejemplo, que otros vienen por el piso, ¿cierto? Porque no lo unimos. Sin importarles el territorio. Claro. Entonces en el siglo XX aparecen las situaciones. Entonces el hombre es las fragmentaciones que tenga. Dígame qué le ha pasado. No me diga quién es. Dígame qué le ha pasado. Que esas son las hojas de vida que le piden a uno de los bases de las bases de datos. Dígame qué le ha pasado. A mí no me importa quién es usted. ¿Cierto? Por ejemplo, que eso es fatal. Ahora, comienza ese asunto de partir las cosas para crear una enorme confusión. Una enorme confusión. Entonces las situaciones son momentos. Sí, son momentos, lo que pasa en Kafka. Por eso los personajes de Kafka nunca tienen nombre. Pues el único que tiene un nombre es Gregor Samsa y algunos personajes de los cuentos, pero a esos señores les pasan cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en La Metamorfosis, Gregor Samsa cambia, se convierte en un insecto y al mismo tiempo hace cambiar a los demás que viven con él, lo que es algo muy interesante. La situación de Gregor Samsa convertido en insecto en una habitación va a llevar a que la hermana viva una situación, a que la madre viva una situación, a que el padre viva una situación, y la transformación de este señor termina transformando a los demás. Esa es la propuesta que aparece en ese libro. Eso es tremendo. Entonces son situaciones que de alguna manera modifican las circunstancias. Claro, las modifican completamente, porque la situación se está dando sin historia. Es un accidente. Es un accidente. Entonces aparece esa problemática de coger la ciencia y empezar a dividirla en n número de fragmentos. Entonces hay un señor que estudiaba química. De repente se la parten en química molecular y al encerrarse en la química molecular comienza a olvidar el corpus que era la química, ¿cierto? Se toma la economía, se vuelve econometría, ahí eso comienza a dar unos indicadores de gestión y se les olvida la economía. ¿Qué es el problema? Cuando nosotros hablamos de las experticias, estamos diciéndole al otro, ¿usted en qué fragmento está? pero no le decimos con qué está relacionando esos fragmentos. Una de las cosas que más se maneja entre nosotros es el asunto de la economía va bien, el país va mal. O la economía va bien en tal sector que produce, pero que no tiene en cuenta a la gente que es la que se debe nutrir del desarrollo de esa economía. Entonces empiezan un montón de fragmentaciones tremendas, donde son tantas las cosas que se han ido partiendo y que van a seguir partiendo, que se zafan de las demás. Eso, por ejemplo, aparece en el siglo XX un fragmento, el individuo. Aparece ese individuo que se zafa del grupo. Antes los hombres estaban fragmentados en grupos. Yo soy de tal grupo, el otro es de tal grupo, y el grupo permitía una serie de actividades, como todavía pasa pues en ciertas comunidades, que le permite sobrevivir al grupo. Pero de ahí se zafa alguien, un fragmento. Y ese fragmento es el individuo, que ya ha perdido el grupo. Y comienza él mismo a fragmentarse, que ese es uno de los problemas más difíciles, a través de pasiones tristes. La codicia, la envidia, el deseo desmesurado por algo que no es eso que él piensa, la competencia, yo tengo que ser mejor que el otro. Y se les olvida, en el mundo en el que estamos, ya somos pedacitos de cosas que al estar zafados tienen miedo. Por eso aparece el egoísmo. El egoísmo es un estado de miedo, donde a partir de esta palabra egoísmo, yo me veo impedido a reconocer al otro, a entrar en contacto con el otro, porque el otro es lo necesario. Aparece algo que es muy, muy cruel, por ejemplo, esa frase por ahí, quiérase usted mismo, o buscar solo para mí. Eso es un estado de fragmentación extremo, completamente extremo. En este momento hay un montón de gente encerrada en su propio yo, donde el mundo solo es su propio yo, sin relaciones con los demás. O sea, ya no son moléculas, son átomos sueltos, pero al mismo tiempo es un electrón suelto, son un quark suelto. Y ese señor que está ahí quiere que el mundo sea por lo que él piensa que es. O sea, hay un librito de fragmentaciones que a mí me encanta, que es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Ahí hay un montón de gente que vive en unos asteroides. Y en esos asteroides hay un señor que solo hace cuentas. En el otro hay un señor que solo prende farolas. Y nunca se unen esos asteroides entre ellos. El mismo Principito es un fragmentico por haber perdido en el desierto, pensando en que necesita una, que le pinten una ovejita y que esa ovejita es como una flor. Todo está desligado. Todos tienen una operación, todos hacen algo, pero no están ligados. Y ahí es donde aparece la fragmentación moderna. Un montón de... Hay alguien que sabe de política, pero no sabe de ciudad, no sabe de economía, no sabe de historia, ¿no? Entonces no es capaz de ligar, sino que se queda en el fragmento. Y ese fragmento se empieza a corromper Ese es el problema de la fragmentación, que lo que entre más chiquito es el fragmento, más fácil de corromper. Porque entonces lo que hablamos aquí alguna vez, los faquidiots, ese señor que sabe electrónica super especializada y que no liga nada más, él solamente vive en ese fragmento, y en ese fragmento él está incapacitado para entender lo demás. Que, hombre, que hoy en día entender lo demás es muy difícil, porque lo demás es demasiado. Pero ahí es donde aparece la propuesta de Maimónides. Hombre, si estamos tan fragmentados, volvamos a ser fragmentos grandes. O sea, ¿qué contiene a los demás? Grupos. Grupos, claro, desde ese momento. Por ejemplo, voy a gobernar. Entonces hay un fragmento que es el gobierno, pero ¿sobre qué va a gobernar? La tierra, el cielo, el agua, las personas. Ah, hombre, voy a gobernar sobre las personas, la educación, la vivienda, la salud, el empleo. Que me conforman eso. Claro. A mí no me pueden decir, es que yo soy un ciudadano, ¿no? Dígame, ese ciudadano que logra desarrollar, ese ciudadano paga impuestos, ese ciudadano estudia para vivir en esa ciudad, ese ciudadano se relaciona con los logros de la ciudad, ese ciudadano, o si no caemos en esas trampas de decir, estamos innovando un fragmento que no se pega con los demás. Ese es el problema de las hiperespecializaciones en este tiempo, que se especializa en un pedacitico, pero no logra verlo en contexto. Sí, claro. O es el problema del individuo que se encierra en sí mismo de tal manera que ya no opera en relación con los demás. Por eso estamos hablando de la multitud solitaria, que eso es tremendo. Es que el concepto de multitud solitaria está implicando que dentro de una masa de personas, todos los que están ahí están solos. Y eso no es sino ver una salida de un edificio, de la universidad, un montón de gente conectada a los datos del celular, una multitud solitaria. Y usted insiste en la fragmentación social o humana, y yo insisto en la fragmentación académica, porque es que cuando se dan esas especializaciones, por ejemplo, qué sé yo, que en economía, que en ingeniería, pero eso nunca lo pegan ni a geografía, ni a historia, ni a sociología, ni sí, a antropología, claro. Y ahí es cuando tenemos claro. Lo que usted tanto ha dicho de los tales faquidiotas. Sí, claro, es que la problemática es, si yo dónde estoy y qué hace posible eso que es el lugar que ocupo, qué hace posible eso. O sea, yo estoy en Medellín porque aquí hay una historia de la ciudad. Estoy en Medellín porque hay una geografía de la ciudad. Estoy en Medellín porque hablamos una lengua común, pero no voy a decir que estoy en Medellín y desconozco lo demás. Si yo estoy en Medellín y desconozco la historia, y desconozco la geografía, y desconozco la capacidad de relacionarse el ciudadano, realmente usted no está en Medellín. El problema es que a través del individualismo a usted le dicen, usted está en Medellín. El individualismo ha llegado a tal punto que alguien está 2 días en París y dice que conoció París. No, usted no conoció París. Ahora, si ese señor fue a París 2 días, pero sabía la historia de París, la geografía de París, a ese señor sí estuvo en París, porque fue a comprobar lo que ya sabía. porque unió fragmentos y no separó fragmentos. Claro. Uno de los fracasos de la sociedad moderna es precisamente ese individualismo que se zafa de la familia extensa, o sea, aparecen las familias mononucleares, aparecen las monoparentales, o sea, cada vez fragmentos más chiquitos y obviamente más desgraciados. Y más fáciles de destruir. Sí, sí, claro. Eso es indiscutible, que ahí es donde viene el problema con la individualidad. Cuando tú te encierras en un fragmento y no quieres salir de ahí, quedas a disposición de todo el que quiera hacer contigo lo que quiera. Pues eso siempre se ha dicho, la unión hace la fuerza. Ahora, el problema es que estamos fragmentando los saberes, como dices tú, ¿cierto? Estamos fragmentando el tiempo a un punto tal de que ya no sabemos que el tiempo corre, el tiempo simplemente nos exige estar ahí. El tiempo no se nos aparece. Entonces fragmentamos el tiempo, tantas citas, tantas cosas, y los días pasan a una velocidad impresionante, porque vamos de fragmento en fragmento. Nos fragmentamos nosotros mismos. Una enorme fragmentación, que es lo que está pasando en la sociedad moderna. O sea, me niego a entender lo demás. Nos fragmentan la información, lo que hablábamos al principio del programa. Me están diciendo que en el mundo está pasando esto. No, en el mundo pasan muchas cosas. Yo estoy completamente seguro que hoy en Ucrania una mamá le dio un beso a su hija para que fuera al colegio y le dijo si el sánduche, no me vaya a comer el sánduche a las 9 de la mañana. A pesar de que supuestamente están emproblemados. Uh-huh. Entonces nos están mostrando la realidad por fragmento, nos están mostrando la vida por fragmento, nos están diciendo, mire, usted económicamente tiene que ser exitoso, usted para ser moderno tiene que tener tales cosas, usted, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hoy en día la gente gana más, pero está más pobre porque ha fragmentado el salario en una serie de obligaciones tales que no le alcanza. Entonces nos están manejando a través del fragmento. Ahora, lo peor de ese fragmento es que nos están diciendo, si usted no está ahí, entonces usted no existe. Si yo no estoy en el mundo de la informática, no existo. ¿Cómo así? Yo puedo vivir por fuera de la informática y no pasa nada. Cantidad de gente lo ha hecho y no pasa nada. Pero me van fragmentando las obligaciones, me van fragmentando los deseos, me van fragmentando a mí mismo hasta el punto de que ya este señor simplemente se encierra en uno de esos fragmentos y ahí desarrolla un yo enfermo. Un yo enfermo, por ejemplo, nos fragmentaron el conocimiento a través de la demostración para llegar a coger una calculadora y creer a fe ciega que es el resultado. Y ahí estamos en ese juego. Ajá. Por eso los artistas, los escritores, los pintores, hay un hombre que se llama William Kentridge que trata de rearmar el mundo a partir de los fragmentos, que no se nos pierda lo esencial. Entonces cualquier pedacito, cualquier cosa que nos pase, juntémoslo a la historia, juntémosla a la geografía, a la economía, a mi relación con los demás, para que yo no desaparezca. Porque una de las cosas más claras hoy en día, desaparecer a la humanidad es lo más fácil del mundo. Ya no necesita una bomba atómica, se necesita que se convierta en un yo que se pierda en el mundo. Y obviamente que tiene como resultado la corrupción. O sea, una pasión triste que lo domine. Y esa pasión triste que lo domine ya lo saca del mundo, lo vuelve un fragmento suelto. Y entonces, a partir de ahí, perdemos la noción de relación. O sea, no importa qué tan fragmentados estemos, todavía nos podemos pegar. Claro. ¿Cierto? Es muy linda esa metáfora de Nietzsche del niño en el desierto, donde ya en el desierto él es el único fragmento. Pero a partir de ahí él buscará volverse a relacionar. O sea, acaba lo que dice Nietzsche, es que ese niño acaba con los fragmentos en mal estado, se va al desierto, ahí no hay fragmentos, y ahí comienza otra vez a relacionarse de nuevo, a darle valor a lo que no es nada, a lo que es un desierto. Esa novela maravillosa de Antoine de Saint-Exupéry, Tierra de Hombres. Entonces son dos pilotos, se estrellaron en el desierto, ahí están, es un desierto inmenso, sed, hambre, cuando por ahí aparece un fragmentico y se acerca, es un beduino y le pone al personaje la mano en el hombro, un fragmento se unió con otro. Y se salvan. Esa es una de las metáforas más lindas que yo he podido leer, de juntar fragmentos. Claro. Y lo lindo es que los que están ahí ya en estado grave, cuando ven ese pequeño fragmento, dicen, es lo mejor que nos puede pasar, ojalá sea cierto, ojalá no nos lo estemos imaginando. Por eso Hölderlin, el poeta alemán, también va a decir una cosa preciosa: si yo me encuentro con otro, lo toco y me doy cuenta de que es de la misma especie, me pasó algo maravilloso. Qué lindo. Porque aparece el fragmento. O sea, estamos súper fragmentados, estamos muy encerrados en nosotros, pero todavía tenemos la oportunidad de juntar fragmentos, de recuperar las circunstancias, de crear con otros, no yo solo. O sea, dejar algo tan que ha creado tanto mal, que es competir con el otro. En toda competencia, por más que uno gane, siempre llegará el momento de perder. Siempre. No se conoce alguien que haya mantenido un récord permanente, ninguno. Siempre lo desbancan, siempre lo tumban. Y porque en nosotros mismos opera mucho más rápido la segunda ley de la termodinámica. Nosotros nos degradamos a una gran velocidad hasta que quedamos vueltos, convertidos en pequeños fragmentos que ya no son nada. Todo sistema tiende a destruirse. Ahora, para retardar la destrucción hay que darle mantenimiento, hay que estarlo revisando, hay que estarlo alimentando, y de esa manera ese cuerpo se mantiene fijo. O sea, hay que ingresar fragmentos en él. Pero si yo me convierto en un solo fragmento, por ley, la segunda ley de la termodinámica, que es la única ley que no tiene antiley, ¿cierto? Destruye ese fragmento a una velocidad impresionante. Por eso, si usted quiere perder la razón, métase en un fragmento, vuélvase obsesivo. Y ahí se fue de una vez. Es que la obsesión se convierte, es el peor de los fragmentos. Por eso el peor de los fragmentos es decir, yo soy yo y no me importa lo demás. Listo, querido. Desaparece. Ya, usted está en proceso de desaparición. Cuando a mí solamente me interesan las cosas para mí sin que me interesen los demás, usted está en proceso de fragmentación y obviamente de desaparición, porque uno mismo se va a encargar de fragmentar, de meterse en un fragmento tan pequeñito que cualquier cosa que le pase lo destruye. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la fragmentación. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.